Este mediodía, Euge, estaba por allí dando vueltas por la Plaza de Mayo. No es un lugar al que me guste ir demasiado habitualmente, si bien es un lugar muy lindo. Para los que vivimos en Buenos Aires, ir al centro de la ciudad, los que tenemos la suerte de no trabajar allí, la verdad es que tratamos de evitarlo. Pero estaba por allí dando vueltas y encontré, como tantas otras veces, una manifestación. Y esa manifestación era realmente importante. Era ante la Casa de Gobierno porteña, por decirlo de algún modo. Y la verdad me sorprendió, vi que era gente de hospitales porteños. Sabemos cómo está, hablamos frecuentemente de cómo está el tema de la salud en Buenos Aires. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una nota? Y vimos quiénes eran y por qué había tanta gente, ¿no? Sí, recordábamos también las últimas veces que estuvimos por los hospitales públicos y uno va a la guardia y a veces ve que hay mucha gente esperando y ve pasar gente atrás de los mostradores y la gente se esconde, ¿no? Pareciera que los médicos se van como escapando de la cantidad de gente. Bueno, algo pasa, ¿no? En las guardias porteñas algo pasa en los hospitales y por ese tema justamente vamos a estar hablando con Sebastián Crespo. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien. Tratando de entender por qué se había juntado tanta gente allí. Yo decía cuando presentaba esta nota en la previa que cuando hay tanta gente en un conflicto que no está muy visibilizado como el de ustedes, es o porque hay muchas organizaciones sociales detrás o porque realmente la problemática hace que los laburantes salgan a la calle sin estar demasiado organizados. ¿Cómo es la cuestión y por qué estaban allí? Contanos. Bueno, hoy fue una jornada muy importante para los trabajadores de la salud de la ciudad. Hemos confluido en una movilización gran cantidad de residentes y concurrentes de la ciudad, un sector importante de los enfermeros que vienen autoconvocados hace un mes, y profesionales trabajadores sociales que también vienen dando una importante, o sea que hoy fue un día muy importante por esta cuestión de que hemos podido confluir tres grandes sectores que somos trabajadores de la salud, pero que muchas veces nos hemos fragmentado a la hora de abordar nuestros reclamos. Gente, una de las problemáticas importantes que tenemos los residentes y los concurrentes de la ciudad son las condiciones laborales. Y las condiciones laborales que están reglamentadas por una ley municipal que en algunos casos datan del año 87 y que no se cumplen, que son básicamente cuestiones muy muy palpables, como son el cumplimiento de las horas de trabajo, muchos compañeros que tenemos trabajando 16, 14 horas por día, o el cumplimiento de un descanso posguardia. Muchos de nosotros hacemos guardias durante 24 horas y corresponde por reglamento que nos vayamos a descansar luego de ese horario de trabajo, lo cual parecería una cosa de sentido común, que uno después de 24 horas de trabajo vaya a su casa a descansar. Bueno, nosotros tenemos muchos compañeros que están hasta 36 o hasta 40 horas seguidas trabajando, y eso obviamente en desmedro de no solo de las condiciones laborales, las condiciones humanas, sino de errores médicos, de errores asistenciales y hasta de accidentes laborales. Claro. Sebastián, permitime que te interrumpa para decir esto también. Además no son 24 horas de trabajo en una situación tranquila, digo. Son 24 horas de trabajo con muchísimo estrés y viviendo situaciones realmente que los ponen muy mal a ustedes, ¿o no? Sí, en realidad justamente esto de que comentás del estrés, otra de las reivindicaciones que nosotros estamos planteando es el reconocimiento de una semana de estrés de la cual gozan los trabajadores que tienen carrera profesional, que tienen el convenio colectivo que ha firmado la Asociación de Médicos Municipales, que es el gremio dominante y que está en convivencia con la ciudad. Ellos gozan de ese privilegio y nosotros, y tanto los enfermeros, no gozamos de esa semana de estrés, cuando justamente somos principalmente el primer eslabón donde estamos a la hora del día para poder trabajar y para poder asistir a las personas que vienen a atenderse al sistema público. Cuando uno piensa en condiciones laborales, en general habla de lo que implican esas condiciones de laburo para el laburante. Pero en este caso que ustedes están ante un servicio público tan importante como es el de la salud, digamos, también no es solo algo que afecta a ustedes, corre riesgo las personas que se van a atender. ¿Con qué tipo de problemas se encuentran los pacientes cuando están ante alguien que los atiende con este sobreesfuerzo laboral? Bueno, uno de los principales problemas que hay son los errores, digamos, los errores que hay a la hora de tomar una decisión. Una persona que está más de 24 horas trabajando seguido, obviamente no tiene la capacidad de decidir en forma adecuada. No tiene la capacidad de ponerse al lado del paciente y por ahí poder sentir o poder paliar esa demanda que la persona está sintiendo. Y una de las cuestiones centrales por ahí, en lo específico a lo nuestro, nuestra labor está reglamentada y estamos capacitándonos en servicio. Es un trabajo donde está supervisado supuestamente y donde estamos recibiendo capacitación. Muchos de nuestros compañeros están en situaciones que al estar uno o dos años recibido se hacen cargo de salas de internación o se hacen cargo de servicios de emergencias, cuando en realidad deberían estar supervisados, obviamente con todo lo que eso conlleva para una persona que se viene a atender, que quizás no está con el profesional lo bien capacitado que necesita para ese momento, para esa situación. Claro, porque recordemos que ustedes son médicos recibidos, pero que todavía se están capacitando porque están haciendo su residencia, con lo que deberían tener un médico con más experiencia al lado que los esté supervisando, y esto muchas veces no ocurre, además de que tampoco tienen un montón de cosas que son necesarias, ¿no? Digo, muchas veces vienen pacientes y ustedes no tienen una cama para internarlos o no tienen un aparato para hacerle algún estudio. Digo, estas cosas suceden todos los días en los hospitales porteños. Exactamente, sí. Bueno, el tema de la infraestructura y de los insumos en los hospitales en realidad está un poco en el marco de la política general del gobierno de la ciudad. Digamos, no es casualidad que hoy hayamos confluido los residentes, los concurrentes, un gran sector de enfermería autoconvocado, los trabajadores sociales, porque en realidad, digamos, esto viene a colación de una política de salud que tiende a no priorizar la salud pública, a subejecutar el presupuesto. El presupuesto de salud de la ciudad es un presupuesto que en términos relativos es bastante alto, que en torno al 20%, pero que se subejecuta año tras año. Esto trae como consecuencia que, para poner un ejemplo cotidiano, muchos lugares donde se atienden pacientes oncológicos y donde se hacen cuidados paliativos, los pacientes no cuentan con la medicación como la morfina, por ejemplo, que es una medicación para el dolor, para que las personas puedan morir mejor. O hay servicios que no tienen el acceso a la oxigenoterapia, oxígeno para pacientes que necesitan en su internación, digamos. Son situaciones que la verdad que son muy graves, que nosotros no estamos dispuestos a naturalizarlas y que en realidad nosotros queremos formar profesionales de la salud comprometidos con la salud pública. No solamente que se formen, que sean un buen profesional y que se vayan a ejercer su actividad en la medicina privada, sino que queremos profesionales comprometidos con la salud pública, formados en los hospitales públicos y que se puedan quedar a trabajar en el lugar donde se están formando. Y está claro que están reclamando, además de por ustedes, también por los pacientes, ¿no? ¿En qué hospital trabajás y qué es lo que haces? Yo trabajo en el Hospital Piñero y soy residente de Medicina General y Comunitaria. Mi máxima labor la desempeño en un centro de salud, que es el Centro de Salud número 24. ¿En el CESAC 24? Exactamente. Bueno, ¿tuvieron alguna respuesta después de esta movilización? No, obviamente que no. Digamos, esto ya ha pasado en años anteriores que hemos movilizado, hemos intentado de distintas formas, tanto al Ministerio de Salud como a la Jefatura de Gobierno, y obviamente la principal respuesta fue la puerta de la jefatura cerrada con una puerta de hierro, con lo cual ese simbolismo explica el sentido de lo público que tiene el gobierno de la ciudad, para no solo para con nosotros, sino para sectores tan sensibles como es la salud en la ciudad. Ok, bueno, vamos a seguirlo el tema, vamos a ver cómo continúa la situación, porque nos preocupa el tema de la salud. Nosotros hemos contado hace poco acá una experiencia personal que tiene que ver con la atención en la salud pública por guardia, y la verdad es que el esfuerzo que realizan los laburantes con los pocos elementos que tienen, sin dudas digamos, la ciudad, después de la provincia de Buenos Aires, que más recursos maneja, debería tener, digamos, un acceso a la salud pública para buena parte de su población en buenas condiciones, y además los laburantes deberían laburar de mejor manera. Te mandamos un abrazo, Sebastián, muchas gracias. Bueno, no, de nada, buenas noches, hasta luego. Estuvimos charlando con Sebastián Crespo, entonces, laburante del hospital, el Hospital Piñeiro, es allí en la zona de Flores. Para quienes no están aquí en Buenos Aires, bueno, todos saben la cantidad de gente que vive en esta ciudad, ¿no? Pero en la zona sur de la ciudad hay un solo hospital. Ese hospital es el Hospital Piñeiro. Y está en Flores, pero atiende a la gente de Villa Lugano, atiende, digamos, el hospital más cercano que hay queda en la zona oeste, es decir, en el barrio de Mataderos, aquí donde estamos nosotros, donde está el otro hospital que, digamos, podríamos decir es el más cercano al Piñeiro. Es demasiada distancia de un hospital público a otro para tanta gente. Yo sé que cuando uno dice esto, nos escucha muchísima gente que dice, bueno, aquí donde estoy yo escuchándolos, no hay hospitales públicos siquiera, o hay... Yo te estoy escuchando, vos estás diciendo algo que no es cierto. Yo el anterior lo vi a Mauricio inaugurar un hospital divino en Lugano. Claro. No, bueno, eso es ¿cómo una... decís que no hay hospitales en la zona? Es una salita más elaborada, digamos. Es lo que aquí se conoce como una salita, es decir, una sala de atención primaria. Pero se hicieron una gran inauguración. No. Lo que están haciendo allí es por el marco de la misma ley, es un polo farmacéutico para que todas las empresas farmacéuticas de la ciudad vayan a operar allí en un gran negocio inmobiliario en la zona de Lugano con una industria contaminante, y lo que queda es urbanizar la Villa 20, sacar del medio el cementerio de autos de la Policía Federal y terminar ese hospital que hoy es una salita. Es decir, no queda nada importante. Lo importante ya se está haciendo, se está poniendo manos a la obra, y es el famoso polo.